atravesar el desierto y entrar, llegaré al final, llegaré al final. Mi viejo llega borracho del trabajo, hermana, tienes la cara de puta. Echale una línea al chairo que anda bueno y bájate de esa avioneta. Zonas de emergencia, no más muertos de hambre. Zonas de emergencia, no más muertos. Peligrosamente, caigan cuando en colapso, caigan cuando peligrosamente.